Máquina, máquina, máquina. Salgo montado en la máquina. Y yo te lo cuento en la máquina. Siempre tengo encima la plática. Máquina, máquina. Salgo montado en la máquina. Siempre tengo encima la plática. Y yo te lo cuento en la máquina. Máquina, máquina, máquina. Máquina, máquina, máquina. Máquina, máquina, máquina. Salgo montado en la máquina. Y yo te lo cuento en la máquina. Siempre tengo encima la plática. Fumando la máquina, buscando la Mónica. Te juro que lo mío son poco, nos encanta el lío tropezar un poco. Si te pones bruto, te apagamos el foco. De tanto fla, se pierde el foco. Como auto de Dakar yo floto, hasta lo que yo hago me asombro. 280 HP, 290 con mi G, 2.0 a los 23. Támosle, mi vida como juego play. Olvido la pena de ayer, quemando pa' bajar estrés. A todo nada que perder. Máquina, máquina, T-Shuro Fra, no la sai cuidar. Máquina, máquina, 270 en la estrada. Máquina, no sé, no sabe como preso, cuál es máquina, máquina. Joseando, yo soy una máquina. Salgo montado en mi máquina, fino como una lámina. Fumando unas flores mágicas, yeah. Y ahora hago todo lo que quiero, gastando los cuartos en la calle. Gato en la street. Voy descartando todo lo que mi vida retrase. A ella le gusta cuando yo le freno picante. Antes yo estaba bregando con todos los gangsters. Ahora vivimos la movie. Olor a blones, perfume en el hoodie. Oro, cadena, mamita, mochuki. Yo por el barrio perfumado Gucci, yeah, oh. Máquina, máquina, máquina. Viviendo la vida rápida. Tú ni siquiera te imaginas. Máquina, máquina, máquina. Viviendo la vida rápida. Tú ni siquiera te imaginas. Máquina, máquina, máquina. Salgo montado en la máquina. Y yo te lo cuento en la máquina. Siempre tengo encima la plática. Máquina, máquina. Salgo montado en la máquina. Siempre tengo encima la plática. Y yo te lo cuento en la máquina. Máquina, máquina, máquina. Máquina, máquina, máquina. Máquina, máquina, máquina. Salgo montado en la máquina. Y yo te lo cuento en la máquina. Siempre tengo encima la máquina. Máquina, maquinón. Mi copiloto siempre manda un blon. En la selva de cemento, me muevo sigiloso, flow león. Hicieron alarde, pero se acordaron muy tarde que el tiempo cambió. Raperos antes criticaban y los puse todos a hacer reggaetón. Tengo a la nena puesta para el problema, combina cadena y pulsera. La corra ñuguera, no fuimos pa' afuera. El escuadrón llegó para plantar bandera. Máquina, máquina, máquina. Saco montado en la máquina. Billete lo cuento en la máquina. Siempre tengo encima la plática. Máquina, máquina. Saco montado en la máquina. Billete lo cuento.